Estos son los titulares del jueves 14 de julio. Corea del Norte decide reconocer como estados independientes a dos regiones separatistas de Ucrania. El grupo Quad acuerda promover el uso del amoníaco como combustible. El sospechoso de asesinar al ex primer ministro japonés, Abe, había planeado un ataque contra una líder religiosa. Este boletín informativo de NHK World Japan le llega en la voz de Eduardo López Herrero. Corea del Norte decidió reconocer como estados independientes a dos regiones separatistas del este de Ucrania. El gobierno ucraniano dio a conocer que cortó relaciones diplomáticas con Pyongyang en respuesta a esta acción. Las áreas de Donetsk y Lugansk están bajo el control de facto de separatistas prorrusos. La Agencia Central de Noticias Coreana, ente estatal, informó que el miércoles el ministro de Exteriores, Choe Son-hui, había enviado misivas a los grupos armados prorrusos para informarles de su decisión. En las cartas, Choe expresó la intención de su país de establecer relaciones interestatales basadas en la independencia, la paz y la amistad. El Ministerio de Exteriores de Ucrania condenó la maniobra y la tildó de una grave violación a la Constitución del país, la Carta de las Naciones Unidas y las normas y principios fundamentales del derecho internacional. Agregó que Ucrania continuará respondiendo a las transgresiones a su soberanía e integridad territorial. Rusia había reconocido unilateralmente la independencia de estas dos regiones en febrero, seguida de Siria en junio. Representantes de Rusia, Ucrania, Turquía y las Naciones Unidas acordaron garantizar la seguridad de las rutas de exportación en el Mar Negro que Rusia mantiene bloqueadas. El miércoles, los delegados deliberaron sobre la reanudación de las exportaciones de cereales del sur de Ucrania. Posteriormente, el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar, anunció en una declaración que los participantes habían acordado establecer en Estambul un centro de coordinación que controlará los envíos por el Mar Negro. Akar agregó que el pacto se firmará cuando los representantes se reúnan nuevamente la semana próxima. La reunión se produjo en momentos en que los precios del trigo y otros comestibles se han disparado en todo el mundo, aumentando la inquietud en torno a una crisis alimentaria. Está por verse si los suministros se recuperarán, en efecto, como resultado del posible acuerdo. Por otra parte, el martes, Kiev hizo público que barcos ucranianos comenzaron a atravesar la desembocadura del río Danubio, que separa Ucrania de la vecina Rumania. Esa ruta marítima volvió a habilitarse cuando Ucrania recapturó la Isla de las Serpientes, cerca de dicha desembocadura. Las autoridades predicen un alza mensual de 500.000 toneladas en las exportaciones ucranianas de cereales. Sintonizan Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Continuamos con nuestro boletín informativo. Los ministros de Energía del grupo de países llamado Quad acordaron fomentar el uso del amoníaco y de otros combustibles poco contaminantes. El miércoles, los ministros de Japón, Estados Unidos, Australia y la India se reunieron en Sydney, Australia. Dialogaron sobre cómo cooperar en el sector de la energía en momentos en que la invasión rusa de Ucrania ha causado inestabilidad en los mercados internacionales de ese rubro. Acordaron colaborar en el desarrollo de tecnologías de energía limpia de siguiente generación, incluido el uso de amoníaco como combustible. Este compuesto no emite dióxido de carbono al quemarse. Un foro de energía celebrado al margen del encuentro contó con la presencia de representantes gubernamentales y empresariales. El delegado de Japón, el ministro de Economía, Comercio e Industria, Hagiuda Koichi, explicó que su país se propone desempeñar un papel de liderazgo en el establecimiento de cadenas de suministro de amoníaco. Tras la reunión, Hagiuda señaló ante reporteros que un plan presentado el año pasado por Japón, que contemplaba el uso de amoníaco mezclado con carbón, no había tenido una buena recepción. Sin embargo, afirmó, esta vez los delegados del Quad se mostraron más interesados en la idea. Agregó que espera promover la cooperación entre los cuatro países para establecer cadenas de suministro. Investigadores del asesinato del ex primer ministro japonés Abe Shinzo señalaron que el sospechoso planeaba un ataque en contra de la líder de una agrupación religiosa. Abe fue abatido a tiros durante un acto de campaña el viernes en la ciudad de Nara, oeste de Japón. El sospechoso Yamagami Tetsuya, de 41 años, fue arrestado en el lugar de los hechos. Dijo a la policía que su madre era una ferviente devota de un grupo religioso y que hizo donaciones de fuertes sumas de dinero, lo que llevó a la ruina a su familia. El sospechoso también señaló que creía que Abe tenía una relación cercana con dicha agrupación. Fuentes de la investigación informaron a nuestra NHK que el sospechoso dijo que había planeado por mucho tiempo un ataque a la líder del grupo. Yamagami habría declarado que cuando la líder visitó Japón hace años, proveniente de Corea del Sur, asistió al lugar donde se celebró el acto en la prefectura de Aichi y llevaba consigo un cóctel Molotov. Mencionó que no pudo ingresar debido a que era un acto exclusivo para feligreses. Las fuentes también señalaron que el sospechoso declaró que había estado deambulando por las instalaciones donde la agrupación celebraba una reunión y que llevaba consigo un cuchillo. Por otra parte, según un experto, el arma de fuego de fabricación casera que se utilizó en el asesinato de Abe podría ser tan letal como una escopeta de fabricación comercial. El miércoles, la policía encontró en una pared a unos 90 metros de donde se encontraba el atacante unos huecos aparentemente causados por el impacto de proyectiles. El experto en armas de fuego, Tsuda Tetsuya, afirmó que el sospechoso aparentemente usó unos cartuchos que despiden múltiples perdigones a la vez. Explicó que las escopetas tienen un alcance de unos 100 metros y que los perdigones avanzan prácticamente en línea recta, conservando su fuerza letal. Tsuda agregó que los perdigones fabricados por el sospechoso aparentemente son del tamaño utilizado para cazar grandes animales, como los osos, y son mucho más letales que una bala de pistola. Comentó que otras personas que se encontraban cerca de Abe también podrían haber resultado heridas. Según trascendió, el sospechoso declaró a la policía que había visto en internet videos que explicaban cómo fabricar ese tipo de arma. Hasta aquí el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.